Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, a causa del cual fue declarado justo, dando testimonio a sus ofrendas, y por medio de ellas habla aún después de muerto. Caín y Abel, los dos hijos del primer hombre que tuvo con dos mujeres. Caín es el hijo engendrado en la bestia, en el animal prehumano, también llamado Eva, que es la madre de todos los vivientes. Y Abel es el hijo concebido, engendrado en la primera mujer, que es la mujer que nunca pecó, la Inmaculada. Solamente el primer hombre pecó junto a Eva. El sacrificio que Abel hizo a Dios no fue una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, ni de la grasa de los mismos, sino su propia vida. Abel fue declarado justo por el Señor por la ofrenda de su vida. Lo dice el mismo Señor cuando está hablando, recriminando a los escribas y fariseos en el Mateo, en el capítulo 23, y habla de que está enviando profetas, sabios y escribas, y a unos los matáis y a otros los crucificáis. Y a otros los azotáis en vuestras sinagogas y los perseguís de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, el justo Abel. Abel que fue concebido por la primera mujer, tenía un cuerpo que pertenecía a la naturaleza humana íntegra, no tenía un cuerpo hibridado como el de Caín, tenía el espíritu divino en su cuerpo y en su alma, y tenía la gracia en su alma. Abel era un hijo de Dios porque nació de la primera mujer que le dio el Espíritu Divino en esa concepción, en esa generación natural. Abel es justo porque derramó su sangre inocente en sacrificio a Dios, no porque ofreció unos dones a su padre Adán. El texto hebreo del libro del Génesis dice así: fue Abel pastor y Caín labrador, y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos, y se agradó Yahvé de Abel y de su ofrenda, pero no de Caín y de la suya. No tenemos los manuscritos originales del Génesis, sino una copia de él, una copia que tiene sus inconvenientes, porque no está todo lo que el Señor reveló a Moisés. Y entonces aparece la palabra Yahvé, que no se refiere propiamente al Señor Dios, sino que se refiere al Señor de la tierra, es decir, al primer hombre, Adán. A Dios hay que llamarlo con pleno derecho el Señor, que es Adonai, Yahvé, pero cuando se refiere a Él solo, como creador del universo, como el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pero no puede ser usado en vano sin la referencia a Dios. En el capítulo segundo del Génesis se usa Yahvé, Adonai, pero seguido del nombre de Dios, Elohim, como un término compuesto. Este uso es el correcto y entonces no produce confusión en la lectura. Ese Yahvé es Adonai, el Señor, que es Dios mostrando su poder, Elohim. Elohim es el poder, Adonai Yahvé es Adonai, el Señor Dios, el Señor que es poderoso. Pero en todo el capítulo cuarto solo se emplea la palabra Yahvé sin la referencia a Dios, sin la referencia a Elohim. Se usa un término simple que no siempre se refiere a Dios, y solamente el contexto y la diferente escritura hacen comprender de qué Señor se está hablando. Así pasa en el capítulo cuarto, quinto, sexto y séptimo, y en otros lugares de la Sagrada Escritura. Eva, cuando engendró a Caín, exclama: he adquirido un varón del Señor, de Yahvé. Ese Señor no se refiere al Señor Dios, a Yahvé Elohim, sino al primer hombre, al Señor de la tierra. Eva, cuando se refiere a Dios en el capítulo tercero, no lo llama el Señor, sino que lo llama Elohim, Dios, el poderoso. Y por eso dijo: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, ha dicho Elohim, no comáis de él. Por tanto, Eva concibió del primer hombre un hijo, al que llamó Caín. Pero la primera mujer concibió del primer hombre otro hijo, al que llamó Abel. En las traducciones que se hacen de la Biblia, de este manuscrito, que no es el original, se señala a Abel como hijo de Eva, y es un error, porque en el hebreo hay dos verbos distintos, añadir y parir, que no están unidos por algo, que están separados. Y en las Biblias se suele traducir por volvió a parir, y otra vez parió a su hermano Abel, otra vez dio a luz y tuvo a Abel, y volvió a parir al hermano suyo Abel, y parió después al hermano de este Abel. Este es el error que conduce al unir en la frase los dos verbos añadir y parir. Y en el versículo no se está hablando del verbo concebir, sino del verbo añadir, continuar, volver a hacer algo. Es un verbo separado del verbo parir, que cumple su función. Ella añadió, continuó, volvió a hacer, repitió en ella la obra que el primer hombre hizo en Eva, que era concebir un hijo. Pero ella no concibió de nuevo, sino que ella añadió una concepción de la misma forma que concibió Eva, del primer hombre. Es decir, ella continuó la obra del primer hombre. Estos dos versículos del principio del capítulo cuarto se refieren al hombre, al primer hombre, no a la mujer. Es la acción del hombre el sujeto principal en los dos versículos. Conoció el hombre a su mujer, Eva, que concibió y dio a luz a Caín, y después conoció el hombre a su otra mujer que volvió a parir un hijo del primer hombre. Es la acción del hombre, el sujeto principal en los dos versículos. El hombre entra en dos mujeres, las conoce y ellas conciben y da a luz dos hijos. Todo gira alrededor del varón, no de las mujeres. Las malas traducciones hacen depender todo de la mujer. Y por eso Eva es la que tiene a Caín y Abel. Se tendría que traducir: ella añadió otro hijo al primer hombre y parió un hermano de Caín, Abel. O ella añadió, dando a luz un hermano de él, Abel. Cuando pecó el primer hombre y fue expulsado del paraíso, se convirtió en el señor de la tierra, en el amo de la tierra, en el Dios de la tierra. Es lo que dice Guido Bortolucci en sus Revelaciones. Él manda en el cielo y yo soy el patrón de la tierra, el Señor, el Dios aquí sobre la tierra. Y para alcanzar mi fin haré como Dios. Yo no iré a buscarla, sino que ella misma vendrá espontáneamente en su estación, esa del amor vendrá a mí. Está hablando del pecado que va a hacer con Eva. Entonces Adán, antes del pecar con Eva, se convierte en Dios. Yo soy aquí el Dios sobre la tierra. Ya apostató de Dios, del Señor. Es el pecado de orgullo cuando un hombre, una persona se cree Dios, o sea, hacia Dios, automáticamente ahí está el orgullo que se pone por encima de todo, de toda ley divina, del mismo Dios, y entonces empieza a hacer su vida sin referencia a Dios, solamente con referencia a él mismo, a su pensamiento y a su obra, a lo que él quiere, a su voluntad en su vida. El pecado del primer hombre es el mismo que el pecado de Lucifer. Pecado de orgullo, se pone como Dios y después obra la consecuencia. Como Dios me mandó no comer del árbol, no entrar en Eva, entonces, al ser yo Dios, ya no hago caso del mandato divino, ya no obedezco ese mandato y entonces entro en Eva porque yo lo quiero, el orgullo, a mí me da la gana. Yo soy el rey palomo, yo me lo como, yo me lo pienso, yo me lo pinto, yo lo obro. Y por tanto el primer hombre se pone como el Dios de Eva, como el Dios de la primera mujer, como el Dios de Abel, como el Dios de Caín. Y por eso Abel y Caín ofrecen los frutos a ese Dios de la tierra, a Yahvé, al Señor de la tierra que es Dios, el Dios de la tierra. No ofrecen sus frutos al Dios del cielo. Caín y Abel ofrecían al Señor de la tierra, a su padre, al primer hombre, sus frutos y lo mejor de ellos, de los ganados. Ellos daban culto al primer hombre, no a Dios. Así decía Guido Bortolucci en su Revelación. Era una mujer alrededor de los 18 años. Cuando llegó a donde estaba el hombre, se agachó. Al principio parecía que caía de rodillas. Esperaba que el hombre le diese la mano, pero no se movió. Ella se levantó sola y se sentó. Comprendí entonces que la joven esposa había hecho la doble genuflexión delante del hombre, como había visto hacer a los cachorros ancestros de la madre de ella cuando ella era aún pequeña. Aquí está revelando cómo la primera mujer daba culto al primer hombre. Hizo doble genuflexión delante del hombre, que solamente se puede hacer esta doble genuflexión delante de Dios. El hombre obligó a la primera mujer a darle culto a él, porque él se puso como Dios sobre la tierra. Y por eso Caín y Abel ofrecían a ese Dios de la tierra, a su padre, culto. Daban doble genuflexión como si fuera un Dios. También la misma Eva lo hacía, dice así don Guido, la hembra blanca y sin pelo, Eva, hace la genuflexión doble y la reverencia profunda delante del joven y obliga a la hembra negra, el ancestro, a repetir la ceremonia. Antes del pecado original, ya el primer hombre pecó de orgullo al ponerse como Dios sobre todas las criaturas que el Señor le había dado en el paraíso. Por eso aparece la serpiente en el capítulo tercero del Génesis. ¿Por qué aparece la serpiente? Nadie lo explica. Se explica por el pecado de orgullo del primer hombre, que antes del pecado original tiene este pecado. El Señor en el segundo capítulo crea forma al hombre y le pone en el paraíso y le da todo el conocimiento de los animales para que administre la tierra según la voluntad de Dios y le da una mujer para que engendre ella en ella hijos de Dios. Y ante todo esto que hace el primer hombre, se pone como Dios sobre la tierra. Peca de orgullo con el mismo pecado de Lucifer. Automáticamente Satanás entra en el paraíso. Sin este pecado de orgullo del primer hombre no se puede explicar por qué estaba la serpiente en el paraíso en el capítulo tercero si no tenía que estar por ninguna parte. Si todavía no había pecado, el pecado original. El sacrificio de los hijos del primer hombre no se podía hacer a Dios porque no existían los sacerdotes. Fue hecho a su padre porque reconocían en él su dependencia. Abel era todavía un niño inocente que ofrecía a su padre sus frutos y los ofrecía sin maldad. No conocía a Dios porque hasta el nacimiento de Enos no se comenzó a invocar el nombre del Señor. Enos no pertenece al primer hombre, sino a otro hombre que se llama Adán. También la palabra Adán significa muchos hombres, no siempre el primer hombre. El padre de Abel se constituyó en centro de la vida para sus hijos sin enseñarles a buscar al Dios del cielo. No se puede hacer un sacrificio a Dios sin invocar su nombre. Y como Abel tenía la gracia en su alma, por eso en la muerte hizo el sacrificio de su vida al Dios del cielo y fue declarado justo por el Señor. Abel, por un bien que hizo a su padre, fue matado por su hermano Caín. Pero Abel es justo por su muerte inocente, no por su ofrenda a su padre. por su muerte, su sangre derramada, clama a Dios, al Dios del cielo. Por eso dice el libro de Enoch: vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael, el vigilante y el santo que estaba conmigo: ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Caín es un alma sin la gracia divina, en un cuerpo hibridado, un cuerpo de bestia, de animal, y con un espíritu humano. Ese cuerpo hibridado estaba poseído por el demonio, era movido por el espíritu del mal. Caín era un hijo del hombre por generación natural. Y Abel era un hijo de Dios por generación natural. Tenía un cuerpo puro, un espíritu humano y un alma sin la gracia divina, porque fue concebido en el pecado del primer hombre. Y entonces Caín, el hijo del hombre, mata a Abel, el hijo de Dios. Y esta obra de Caín es la que siempre se sucede en todos los siglos, en toda la historia de los hombres. ¿Quién son los que matan? Los hijos de los hombres matan a los hijos de Dios. Los hijos de los hombres, los que están en pecado, los que obran en pecado, los que viven en pecado, son los que matan, son los que hacen daño a los hijos de Dios, a los que cumplen con la ley de Dios, a los que perseveran en la verdad, a los que permanecen siempre en la voluntad de Dios. Y entonces, como muere un hijo de Dios, su sangre clama a Dios. Y está clamando hasta, como dice el libro de Enoch, hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra. La semilla de la descendencia de Caín, la cual no va a desaparecer de la faz de la tierra hasta el reino glorioso de Cristo. Es decir, hasta que los hombres, hombre y mujer, no generen vía natural, naturalmente, un hijo de Dios. Mientras haya hombres con un cuerpo hibridado, ahí está la semilla de Caín en el linaje humano. Y hasta ese momento, el espíritu de Abel está acusando a Caín. Está recordando a Dios que tiene que hacer justicia por esa obra de pecado que hizo Caín. Estamos en el pecado de Caín y Abel, la muerte de Abel por Caín, en el pecado de la envidia. La ofrenda que hizo Caín a su padre no fue perfecta porque iba movida por el premio. Al no conseguir de su padre lo que él pensaba que se merecía, resolvió matar a su hermano por envidia. Al primer hombre le agradó más la ofrenda de su hijo Abel, y eso significa una predilección humana sobre Abel, una obsesión de personas. Si las ofrendas se hubieran hecho a Dios, entonces no cabría obsesión de personas, sino que se habrían dado las razones por las cuales se aceptaba o no las ofrendas. Ofrecer los frutos de la tierra y los primogénitos del ganado son obras buenas humanas en los hijos del primer hombre, pero no señalan ni el temor de Dios ni la obra de la justicia en sus almas. Estas obras no son un sacrificio agradable a Dios, sino solo al hombre. El primer hombre escogió la obra de su hijo Abel, es decir, hizo acepción de personas. No miró la intención de cada uno de sus hijos cuando daban esas ofrendas. Solo se fijó en el sentimiento humano que sentía hacia uno de sus hijos. Y aquí el pecado de envidia. Por esta acepción de personas en su padre, Caín monta en ira. ¿Por qué motivo estás enojado? Montó en ira. ¿Y por qué está demudado tu rostro? Literalmente significa, ¿por qué resoplas? ¿Por qué se enciende la ira en ti? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Por qué cae tu semblante? ¿Por qué te caes en tu mente? ¿Qué pensamientos negativos hay en tu mente? ¿Por qué piensas mal? ¿Por qué te postras ante esos pensamientos malos? ¿Por qué has aceptado esos pensamientos malos? Eso es lo que dice el primer hombre, Yahvé, el Dios de la tierra, a su hijo Caín. Y estas preguntas revelan que no es el Señor Dios quien habla a Caín, porque Dios nunca muestra al alma directamente su pecado, sino que la va llevando para que ésta vea su maldad y la manifieste, como lo hizo con el primer hombre y con Eva en el paraíso. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol de que te prohibí comer? ¿Por qué has hecho eso? El primer hombre habla directamente a su hijo. ¿Por qué se enciende la ira en ti? ¿Por qué aceptas malos pensamientos en ti? Le está descubriendo su interior y eso siempre hace daño al alma. El primer hombre suelta su discurso a su hijo Caín, que es lo que hacen muchos padres, soltar el discurso, y le pone en evidencia su pecado. No tiene ningún tacto cuando pregunta a su hijo. Ve en el rostro de su hijo la turbación y lo encara sin mostrarle ningún amor ni ninguna misericordia. Solamente se puede encarar a un hijo cuando ese hijo reconoce, ve la verdad, manifiesta su error y no acepta su error. Ahí es cuando hay que atacar directamente al hijo. Pero hasta que el hijo no manifieste directamente su error, no confiese su error, entonces hay que ir poco a poco para que la otra persona se descubra en su interior sin ninguna imposición. Caín ofreció a su padre sus frutos, pero buscando una recompensa en ello, porque así su padre se lo había enseñado. ¿No es cierto que si obras bien, serás recompensado? Cuando la persona busca una recompensa, una ganancia en lo que se tributa, en lo que se ofrece, nunca se hace una oblación a Dios, porque se ofrece a Dios algo con el objetivo, con el fin de expiar el propio pecado, no para buscar una recompensa. Y aquí está una señal de por qué las ofrendas que hacían Caín y Abel no eran para el Señor Dios, el Dios del cielo, sino para el Señor de la tierra, el Dios de la tierra. ¿No es cierto que si obras bien serás recompensado? Por eso aquí solo se hace una ofrenda al Padre porque se busca su agrado, su premio, su mirada personal, se busca un pecado en él, un pecado de vanidad. No es cierto que si obras bien serás recompensado, pero si no obras bien, a la puerta el pecado permanece, pero contra tu deseo, su deseo, tú debes dominarlo. Si obras bien, hay premio. Si obras mal, el mal permanece y hay que dominarlo. El primer hombre que ha visto el pecado de su hijo en su rostro no hace justicia con él. Solamente le dice lo que ya sabe su hijo. Dios nunca obra así. Dios siempre obra su justicia cuando el alma muestra su pecado. El primer hombre deja a Caín en su pecado. No le ayuda a luchar en contra de éste, ni lo castiga. Consecuencia, Caín se alza contra Abel, su hermano, y lo mató. El primer hombre da su discurso a su hijo, pero no le corrige su pecado, ni hace una justicia por su pecado. Por su pecado de ira y por sus malos pensamientos, no corrige eso, sino que da su discurso al hijo y deja a Caín en su mismo pecado. Entonces, la consecuencia es clara. De esta envidia viene el homicidio. Esta envidia agravada por la ira, por los celos, por los malos pensamientos, malos sentimientos, entonces viene el homicidio. Y la respuesta a esta acción de Caín señala la obra del hombre, del primer hombre, pero no la acción de Dios. Quien habla es el hombre, no Dios. Maldito serás de la tierra. Esto es propio del primer hombre, no de Dios. Dios maldice la tierra y al demonio, pero nunca maldice a un hombre hasta que no ha llegado a la perfección de su pecado. Dios no maldijo al primer hombre por su pecado, a pesar de que este pecado era un pecado de orgullo, porque todavía en ese pecado de orgullo no había llegado a la perfección de su pecado y todavía podía salvarse. Después el primer hombre llegó a esa perfección de su pecado de orgullo con la manipulación genética de toda la creación y ahí es cuando ya no puede salvarse. Caín es el fruto del pecado del primer hombre, un hijo para el demonio. Caín era de la raza del maligno y asesinó a su hermano. Caín no era un hijo de Dios, sino un hijo del hombre, el primogénito del primer hombre, un hijo buscado en la voluntad humana de pecar. En Caín su inteligencia humana estaba en un cuerpo hibridado, es decir, sometida a la ignorancia, al error, a las dudas, a los temores. Y por tanto la obra de su pecado era siempre imperfecta. No podía realizar un pecado perverso por sí mismo como el de Lucifer. No poseía esa inteligencia perfectísima en el mal. Y por eso matar a su hermano Abel no alcanzó la gravedad del pecado de su padre cuando se unió a Eva. Fue más perfecto el primer hombre en su pecado que Caín en el suyo. Por eso el culpable del pecado de Caín es su padre, el primer hombre, que por su desobediencia al mandato divino es la primera causa de todos los males y del desorden en el mundo. Y por lo tanto su padre no puede maldecir a su hijo en la obra de su pecado, porque él es la causa primera de la muerte de su hijo Abel. Él es más culpable que su hijo Caín. El autor del pecado es Caín. Caín es responsable de su pecado, pero era un alma que no tenía culpa de haber nacido en un cuerpo hibridado, movido constantemente por el espíritu del mal. Sin embargo, era libre. Sin la gracia en su alma, eligió libremente la obra del pecado para su vida. Pero la culpa de esta perversión está en su padre, en el primer hombre. Al maldecirlo y desterrarlo de la tierra, contribuye más al pecado de Caín. Caín, siendo el hijo del primer hombre, seguía la mente de Satanás en su vida humana, era de la raza del maligno, sus obras se convirtieron en perversas, eran el fruto de la mente del demonio. Por eso Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué razón le asesinó? Porque sus obras eran perversas y las de su hermano justas. Así dice el apóstol San Juan en su primera carta. Y el primer hombre, en la muerte de su hijo Abel, se levanta contra Dios, le echa la culpa de su muerte, eligiendo no tener más descendencia de la mujer. Así dice don Guido, su mirada hacia el sol que moría y su gesto me pareció similar al de Juliano, el apóstata, que extendió el puño de sangre coagulada hacia el cielo diciendo, «Ganaste, oh Galileo, ¿por qué no lo cuidaste? Sin embargo, era hijo legítimo. ¿No quieres que sobrevivan? Por lo tanto, no los tendré más». Mientras decía esto, el primer hombre extendía su mano llena de esperma hacia el cielo, recriminando a Dios por la muerte de su hijo Abel. Por tanto, solamente la primera mujer engendró del primer hombre un hijo. Después, como dice la Escritura, Dios puso un querubín delante del jardín de Edén, que blandía flamante espada para guardar el camino del árbol de la vida, que es la primera mujer.